ya no quiero salir a buscar mil aventuras por las noches. Amigo mío, tú lo tienes que entender. Conocí yo a la mujer de la que me enamoré perdidamente. Tú no creas que lo tomo yo a mal, a cualquiera nos puede pasar. Aunque tomes por otro camino, tú debes gritar. Como el relámpago llegó, como el relámpago el amor, como el relámpago mi vida iluminó. Como el relámpago llegó, como el relámpago el amor, como el relámpago tu vida iluminó. Y con mucho cariño para mis primos, los Juanes. Tú no creas que lo tomo yo a mal, a cualquiera nos puede pasar. Aunque tomes por otro camino, tú debes gritar.